despiertas y miras a tu lado. No hay nadie junto a ti que te tienda una mano. Caminas solo buscando la complicidad de una mirada que te diga: en mí puedes confiar. No te voy a fallar. Y ahora ven, déjate llevar. Mañana habrá tiempo para poder olvidar. Por eso ven conmigo a algún lugar. Perdamos el norte y olvida todo lo demás. Más, lánzate al vacío. No hay nada que perder. Sigue tus latidos, descubriendo con cada paso a dónde vas y disfrutando del camino. En mí puedes confiar. No te voy. El norte y olvida todo lo demás. Y lo demás. Lo demás. Mañana habrá tiempo para poder olvidar.